Bienvenidos a un nuevo capítulo del radioteatro que cambió el rumbo de la radiofonía mundial. Bienvenidos a los Expedientes XXI, una serie que te va a dejar con los pelos erizados. En el capítulo anterior de los Expedientes XXI, nuestra detective estrella, Pocha, se vio sobrepasada por un ataque de celos en el medio de una misión y mató a Eliana, la novia de Felipe, con un zapatazo en el ojo. Enterró el cuerpo en un descampado en la Ferrere y volvió a su vida habitual, como si nada hubiera pasado. En el capítulo de hoy, Pocha y Felipe deben cuidar unos niños muy especiales. En el hospital del servicio Hurta Secreto, están entrando Pocha y Felipe para que se les asigne su nueva misión. Bienvenidos, Pocha y Felipe. Hola, doctor, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, te comento de qué se trata tu nueva misión. Tienen que cuidar dos niños mellizos que tienen un año y medio. Ah, pero es re fácil eso. ¿No es cierto, Felipe? No, yo no quiero saber nada. A ver si me pilla, a ver si se pilla o no se caga. Si se pilla o no se cagan, los cambias vos. Por algo, sos el ayudante. A mí me hace mal al cutis de las manos cambiar a los bebés. Ufa, che. Pero el problema no es que se hagan sus necesidades encima. El problema es que son mutantes. Nacidos de un experimento hecho por un gran pensador llamado Mauricio. Para conseguir obreros eficientes y baratos, mezclaron óvulos de orangutanes y espermatozoides de los vecinos de San Juan, intoxicados con el cianuro de las mineras que explotan a cielo abierto. De esta mezcla nacieron dos mellizos mutantes, uno que escupe fuego y el otro que es psíquico y lee la mente de las personas. ¡Qué increíble! ¿Y estás seguro que quiere que los cuidemos? Porque el descerebrado de Felipe, ese bebé no lo va a poder leer ningún pensamiento, porque no tiene cerebro. No me cargue. Bueno, ahora le traigo a los niños y se los llevan a su casa. Acá están. Agárralos vos, Felipe, que yo no puedo agarrar a los bebés. Me da mucha impresión. Pero pesa mucho. Cállate y cargalos. Pero, ¿por qué no me traen un carrito? No puedo con los bebés, los bolsos, los pañales. Ocupa mucho lugar en mi casa el carrito. Báncatela, Felipe. Además, vos sos un hombre fuerte. Dale, vamos que no te puedo ver tan al pedo y quejón por hacerle upa a un par de bebés. ¡Ufa, che! Entonces nuestro dúo de detectives se lleva a los niños a la casa de Pocha. Por fin llegamos, Felipe. ¡Qué viaje! No doy más. ¿De qué estás cansada? Si yo llevé todos los bolsos, los bebés llorando a upa por 15 cuadras. ¿Teníamos que venir caminando? La verdad que tenés razón. Me cansé de escucharte todo el viaje quejándote. Esos bebés nos pesan más de 10 kilos cada uno. ¿Y te quejas? Sos un insoportable, Felipe. Bueno, los dejo en el piso. Un poco más despacio, bruto. Ay, che, la verdad que para mí que nos mintieron con estos bebés. Seguro que son con los hijos del capitán que nos quiere relegar de todos los casos importantes. Nos manda que cuidemos a sus hijos, además la cara de boludos que tienen, que iban a ser mutantes, psíquico y lanzallama. Mientras tanto, en algún rincón no muy lejano de la Ferrere... Comisario, comisario, encontramos el cuerpo del travesti llamado Eliana, la reina del churro relleno, en un descampado de la Ferrere. Aparentemente, cuenta los testigos que la enterró otro travesti que tenía unos zapatos de tacos muy altos. ¿Qué podrá ser este travesti asesino? Lleven el cuerpo para hacer la autopsia, por favor. En ese mismo momento, en la casa de Pocha... ¿A quién se le ocurre, Felipe, darle un bebé de un año y medio whisky para hacerlo dormir? ¿No te das cuenta que se volvió un lanzallama viviente, boludo? Vos me dijiste, ponele whisky en la mamadera, y ahí está. Siempre me tenés que hacer caso. Este bebé es un piromaníaco. ¡Alejalo de la cortina! ¡Alejalo, tarado! ¡Que me quema toda la casa! Tírale agua a ese nene a ver si lo apagás, que yo me llevo a este otro a cambiarle los pañales. Y vos que hablas con la mente pero no podés cagar en el inodoro, ¿no? Yo sé lo que hiciste, Pocha. Uy, ¿quién me habla? Soy yo, el bebé, que sabe todo tu secreto. Y si no me cambias ahora, voy a decir todo. No me jodas, que te voy a dejar en un Moisés en el riachuelo. Dale, cámbiame los pañales, porque cuento todo. No te cambio nada, a mí no me vas a amenazar. Ahora te vomito. ¡Ay, qué asco! ¿Ah, sí? Ahora te voy a dejar en el riachuelo, vas a ver. Si me dejas, vas a ver que me voy a vengar. ¡Vas a ver, eh! Dale, vengate si podés. Felipe, ¿voy a llevar al nene a dar una vuelta en el riachuelo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale! ¡Vuelve porque el hermanito me está quemando la cabeza! ¡Ah! 20 minutos después... Por fin llegamos al riachuelo. Así que, ¿querías contar la verdad? ¿A quién le vas a cortar la verde en el medio del riachuelo, pendejito? Yo voy a decir todo. Y te voy a denunciar y vas a ver. Chao, bebito. Chao. Mientras tanto, en la morgue de la policía bonaerense de La Ferrere... Comisario, tenemos los resultados de las huellas digitales. ¿Y quién es ese travesti? Pocha, del servicio de superinteligencia. Y así termina un nuevo capítulo de los expedientes XXI. ¿Qué pasará con Pocha? ¿Se develará la verdad de su crimen? ¿El bebé psíquico podrá realizar su venganza? ¿Y Felipe podrá curarse de las quemaduras de tercer grado que le hizo el bebé lanzallamas? Todo esto y mucho más en el próximo capítulo de los expedientes XXI.